Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 6 de diciembre, estará hablando sobre el México corporativista, o sea, de las corporaciones, y el hechizo macroeconómico del cual nos estamos despertando. Y es un tema que vamos a estar hablando de realidades, no nada más según nosotros, sino aquí mis invitados y yo nos pusimos a investigar números de diferentes instituciones que ya se han dedicado a ahondar en la realidad de este país. Y bueno, si quieren más propaganda y hechicería, pues sigan escuchando lo que el Estado les está proveyendo. Calderón se gastó 6 mil millones de pesos en imagen, publicidad, que como yo bien he aclarado aquí, acaba siendo propaganda, porque están hablando sobre una realidad, pues que ellos verán ahí arriba, pero que al parecer, como mis invitados y yo traemos el día de hoy, no se está dando en el México de abajo, microeconómico, del día a día. Es por eso que el día de hoy me acompaña María Padilla, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Y Luis Madaria, bienvenido. Gracias, Juan Carlos, como siempre, un gusto estar en tu espacio radiofónico. Excelente. Y aclaro que hoy sí estamos aquí al aire y en vivo para que nos hablen y pues discutan con nosotros los números y otras excentricidades para ver lo que está pasando en este país. Estamos en el 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo ven? El lunes decía Denise Dresser ahí con Aristegui que México realmente está siendo gobernado por poderes fácticos y de una lista, entre ellos sindicatos petroleros, de educación, habla de medios de comunicación, habla de Televisa. Por supuesto. ¿Cómo lo ven y cómo ven lo que estoy introduciendo aquí? Chicas, por favor, damas, primero. Bueno, pues desde mi punto de vista y desde lo que he leído y sobre todo desde que escuché a una gran mujer, Purificación Carpintero, hace pocos días estuvo aquí, quien ha estado organizando lo de la iniciativa para la competencia de las televisoras. Ella también habla de esto, ella habla de cómo pues el candidato ahora presidente, Enrique Peña Nieto, fue pues fabricado por Televisa. Y pues es cuando yo me pregunto, entonces, ¿quién es quien realmente está gobernando? ¿Quién es el líder real o quiénes son los que realmente tienen peso dentro de las decisiones y de lo que sucede dentro de este país? Claro. Luis. Bueno, Juan Carlos, no es mi fuerte, digamos, este tema de política. Yo eventualmente abordaré la problemática desde un prisma de impacto social. Por favor. Que me tocará el turno después, pero lo que te puedo decir, lo que dice nuestra compañera, ciertamente no es novedad, vamos. Sabemos que Televisa se pasó 6 años fabricando a este personaje de manera velada o no tan velada, y finalmente llega al poder con, además, con poco menos del 40% de los votos, si no estoy mal, sáquenme de la duda, creo que 38% es lo que se lleva. Entonces, claramente responde a un entramado de intereses empresariales, de poderes fácticos. Habría que ver si ya que está en el poder da señales de cambiar y de zafarse un poco de los hilos que lo llevaron a esa posición. Eso sería muy interesante, es lo que te puedo decir, vamos. Bueno, de hecho el Pacto por México se supone que están abogando en contra de los poderes fácticos, paradójicamente, que lo ponen en el poder. Entonces, Exacto. Digo, y también irónicamente no están incluyendo a la sociedad civil en este pacto. Entonces, no la están incluyendo. No. Bueno. Parecería que estamos viendo el cascarón de algo que ya conocemos, otra vez sería una tragedia. Sería una tragedia de lo poco que he visto en estos primeros días de la administración de Peña Nieto, es que mandó una señal en torno al tema de la educación y del sindicato. Ahí sí, aparentemente da la señal al menos de quererse deslindar claramente de la maestra Gordillo. Con lo de Chaufet. Exacto, con esa imposición de Chaufet, que claro, para todos es conocido el pique que traen ellos desde tiempo atrás. Y aparentemente hay una afrenta. Tú sabes que todo en el ámbito político es semiótico, es simbólico. Claro. Aparentemente la maestra fue sentada en filas muy atrás en la ceremonia. Todo es ritual, ya sabes, ¿no? Uh-huh. Y todo tiene lecturas. De manera que la maestra fue sentada en filas muy atrás en este evento cívico mayor de la escena política mexicana, y eso puede ser leído como una afrenta o un distanciamiento de la maestra de las redes del poder. Parece ser la primera señal del declive del poder fáctico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues, parece ser. De un poder fáctico. De uno de varios. Pero bueno, estás hablando del sindicato más poderoso de América Latina, Juan Carlos, nada menos. Okay. Poderosísimo. Y además un sindicato que, si dijeras, bueno, fuera Luz y Fuerza o cualquier otra cuestión, pero estamos hablando aquí de la educación del país. Es decir, estamos empinados hace 20 o 30 años, perdón por mi francés, pero el tema es que estamos atorados en una coyuntura donde los tigres de Asia despegaron hace 30 o 40 años y lograron cosas inauditas, precisamente invirtiéndole a la educación, y nosotros estamos estancados a nivel internacional por el tema educativo. Sí, pero ponte a ver, o sea, realmente quien gestó ese sindicato fue Salinas de Gortari, y ahora que llega al poder el PRI, pues ya no lo necesitan. Exacto. Entonces me pregunto si van también a limitar el poder de la televisión, porque ese es el poder más importante. Ya lo creo. Ya no tanto el sindicato ese. Entonces, ¿cómo lo ves tú por acá? Bueno, pues yo estuve haciendo investigación acerca de lo de la educación y encontré algunos números muy, pues, que me causaron ruido, ya que México invierte un 6% de su PIB en la educación, y lo que pasa es que solamente el 92% es en sueldos. Entonces, es ok, o sea, se está invirtiendo una cantidad importante, porque el 6% es el promedio que gastan los países dentro de la OCDE, pero ¿a dónde se está yendo este dinero, verdad? Burocracia. Exactamente, burocracia. Entonces, pues yo sí me pregunto qué va a suceder con esto, ya que, pues, en el sexenio de Felipe Calderón no hubo un avance. Entonces, ¿qué va a suceder con esto en el próximo sexenio? De lo cual se está hablando en el Pacto por México. Yo creo que sí es muy interesante todo lo que se habló en el Pacto por México. Sin embargo, ¿qué tan real es? Discursivo, exacto. Pero mira, regresando a lo que dices de la educación, pues es obvio que hay que pagar sueldos, pero también hay que pagar para que los maestros estén preparando y estén investigando, y pues no para que estar manteniendo una clase de maestros que, como tú bien sabes, en este país, pues son plazas ahí que son vitalicias. Entonces creo que lo primero que dice Peña Nieto me pareció bien, en el sentido que quiere hacer como una carrera, ahora sí, un concurso de plazas para carrera. Pero bueno, vamos a ver si el inicio de este de debilitar el sindicato para profesionalizar un poquito más la educación en el país, pues funciona, porque realmente no nada más por ahí falló, sino que compraste un chorro de soldados y tanques que no te sirven más que para disparar, y dejaste el rubro de la educación por un lado. Y claro, también por el otro lado, pues tú fortaleciste la relación con el sindicato televisivo, pero bueno, también lo son, porque tú te has desdibujado en el sentido de que la educación sirve para construirle semiótica y simbólicamente al país en la gente, en sus cabecitas. Entonces yo te digo que la patria, los valores y todo, pero si no te educo, pues yo te estoy dejando a la deriva en el sentido simbólico y real, porque también no te doy herramientas para una meritocracia, para que tú puedas participar en el país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos dejan a un lado de alguna forma la educación y se interesan más por los medios de comunicación, que son los que en esta nueva era postmoderna, pues te pueden construir simbólicamente a un ejecutivo, a un tlatoani, para que tome el poder, y como lo vimos en el 1 de diciembre, completamente aislado, aseptizado, el pueblo completamente afuera. No me refiero a la gente que estaba rompiendo vidrios y todo eso. O sea, las mayorías no fueron invitadas. Se le cerró el metro del Distrito Federal unos días antes. Ahorita voy a hacer una llamada con un amigo que estuvo ahí en el DF, testigo de eso. Uh-huh. O sea, no se les dio la bienvenida en lo que es la sucesión presidencial. Y eso para mí te habla de un sistema de gobierno pues que no está representando una soberanía excluyente. Excluyente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú por acá? Me tocó, por cierto, Juan Carlos, estar en el DF ese, el sábado primero de diciembre, el día de la toma de protesta. En efecto, ese día en la mañana caminaba yo por la Alameda y yo creo que pasé minutos después del ataque al Hotel Sheraton, sí. Que fue severamente lastimado. Y bueno, sí vi algunas hordas por ahí de gente y contingentes de policías, en fin, un desastre. Pero bueno, lo que te quería comentar es que el tema este de la educación en relación con el gasto militar, lo mencionaste de refilón, pero quiero dar un dato nos arroja nada menos que Shirin Ebadi, la premio Nobel de la Paz iraní, que estuvo aquí en Monterrey hace un mes y pico, no sé si tuvieron oportunidad de verla, en el Encuentro Mundial de Valores, en octubre. Ella, es iraní, si no estoy mal, es economista, y da datos muy precisos de las cifras a nivel mundial. Es verdaderamente escandaloso, no tengo el número preciso, pero era una desproporción cercana, digamos, a 80 a 1 en términos de gasto militar contra educación en el mundo. De manera que, bueno, el caso de México podría ser como un fractal de esta realidad macro, ¿sí? Con lo cual no tenemos que consolarnos, por supuesto. Ciertamente, por cierto, me llama la atención el número que dices, el 6%, me parece altísimo. El 6% del PIB. Del PIB nacional. Es un presupuesto enorme. Pero claro, si el 90% se queda en la burocracia, no vamos a hacer mucho con eso, ¿no? Y eso obviamente enquista en una cápsula de poder al sindicato y a los maestros. Y lo que fue una conquista, con esto cierro, Juan Carlos, lo que fue una conquista hace una generación para los maestros, para el sindicato de maestros, se vuelve ahora una postura, una posición de poder, ¿no? La conquista de las plazas y una serie de cosas, pero que ahora se heredan a los hijos o a los nietos, que no necesariamente tienen que tener vocación por la educación, me parece un desacierto tremendo, ¿no? Y ahí estamos atorados. Y donde yo quiero seguir un poquito con el tema que invité a la gente es, ya no es tanto de partidos políticos. Yo no le voy a echar la culpa a Felipe Calderón de nada. Al final estamos siguiendo un sistema neoliberal, corporativista, que finalmente te habla de que los poderes fácticos, que pueden ser poderes más allá de la ley, se empiezan a instituir como corporación. Y quiero aclarar qué quiere decir esto. La corporación no es una empresa y no es un negocio, no es un lugar físico. Es una forma de relaciones sociales donde se obtiene capital legal para poder participar de manera pública y privada, en conjunción o en detrimento de la República. Entonces, todos los que mencionaba Denise Dresser y los que hemos mencionado ahorita son corporaciones por el tamaño de los dineros y de la influencia política que han tenido sobre el país. Entonces, ¿por qué ha surgido esto? Bueno, digo, Peña Nieto te lo está diciendo de alguna forma tácitamente. El presidencialismo fuerte del PRI se termina en el año 2000. Y realmente el PAN, y te lo dice Lorenzo Meyer, con una visión moralista de que tenían miedo del poder por lo que contenía, pues debilitaron la presidencia. Y indirectamente, pues se fueron metiendo al espacio público los poderes fácticos. Entonces, lo primero que supuestamente busca el PRI es fortalecer la presidencia para técnicamente debilitar los poderes fácticos. Pero como estoy diciendo ahorita, son corporaciones, no nada más nacionales, sino que se nos han metido las corporaciones transnacionales, internacionales. Y te doy un ejemplo específico. Estamos hablando que el Tratado de Libre Comercio es supuestamente lo más refinado de los años 90. Y bueno, aquí traigo números que hizo una investigación la Universidad de Tufts en Estados Unidos. Y te hablan de cómo, por ejemplo, Estados Unidos logró duplicar a más de 100% las exportaciones de maíz, soya, trigo, algodón, arroz, puerco, pollo y carne. Estamos hablando de que esto, gracias al Tratado de Libre Comercio, que facilita la corporatización de Norteamérica. Entonces tienes tú que, por ejemplo, no nada más han entrado los productos legal, sino que ha entrado maíz en dumping, o sea, abajo de los costos de producción mismos de Estados Unidos. Y de hecho el maíz, y esto pongo entre paréntesis, va a explicar un poquito de la crisis de la tortilla, pues entró un 19% debajo del precio del costo de producción allá. Dices, bueno, pues aquí lo van a vender más barato. Pero resulta que en México el 90% de la producción de maíz y distribución lo tienen dos empresas. Y obviamente pues no les gustó vender más barato el maíz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es como un arreglo tácito, corporativo, pues para que realmente el maíz no venga y entre más barato. Perdón, o sea, no venga, entra más barato, pero que no se venda más barato. Exacto. Entonces, tú estás hablando, según Timothy Wise, de esta universidad, que es el investigador, dice que entre el 97 y el 2005, en estos nueve productos que mencioné, México perdió 12.8 billones de dólares, con B. ¿De dónde creen, estimado público? Pues del campesino mexicano. Claro. Entonces, esos 12 millones de nuevos pobres, que son del sistema, no de Felipe Calderón, pues acaban siendo los que están enfilando engrosando las filas, perdón, pues por lo menos el descontento. ¿Para qué hablar ahorita de otro poder fáctico que se llama el crimen organizado? El crimen organizado. ¿Cómo lo ven? Amiga mía, por favor. Por favor. Mira, bueno, hay varias cosas. Ayúdenme. A ver, paréntesis aquí. Me parece muy... Bueno, nada más quiero soltar una perlita con esto que dijiste del maíz. Recuerda también hace dos meses o tres el tema del huevo. Con la bronca esta que hubo en Jalisco, ¿recuerdan? Sí. También, uno de los grandes productores, no sé si es monopolio, duopolio, o hay tres nada más grandes empresas productoras de huevo en el país, pero al menos una dijo, es decir, la afectada con esta gripe aviar o algún problema que hubo con la gallina en aquella región, con eso vino el desabasto de huevo y una bronca tremenda para el país. Eso no hubiera sucedido si hubiera en el mercado muchas empresas oferentes de ese producto, ¿sí? Con eso. Claro. Y luego, con el tema que comentas del TLC, yo recuerdo esto fue en el 92 por allá, yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey y recuerdo que era pregonado por los maestros en aquel entonces como el evangelio de la bonanza, es decir, se hablaba simplemente de los beneficios, pero de una manera como muy ciega, sin tener en consideración y en contexto otros factores que evidentemente hoy vemos con mucha mayor claridad. Claro. Nadie consideraba en aquel momento la factura social que esto implicaría. Y por supuesto, depende de dónde hables del TLC y de sus resultados, es decir, cómo le fue en la feria a quien participó en esto. Al campesinado y a las clases medias bajas, claro. Se las llevó Mambrú. Es que nadie está diciendo que no fue bueno para algunos. Ah, obviamente, bueno, las grandes fortunas de este país, algunas de las grandes fortunas que surgieron en estos últimos 15 años, entre ellas la de Slim. Es decir, el TLC fue una plataforma neoliberal que favoreció a los amigos de los del poder para llegar a acrecentar sus fortunas a niveles inauditos. México es uno, después de la India, Egipto, Brasil, es uno de los países con mayor disparidad social en el mundo. Es inaudito. Por cierto, Juan Carlos, ese tema no es nuevo para nuestra economía y para nuestra sociedad. Alexander von Humboldt, en 1804, viene a la Nueva España, a 6 años antes de su independencia, y publica después, ya en Alemania, su célebre ensayo político sobre la Nueva España. Y dice él que en la célebre ciudad de los Palacios, que era la Ciudad de México y que sigue siendo una ciudad bellísima, en el centro histórico me refiero, decía él no haber visto en otro lugar del mundo tal disparidad social entre las clases acomodadas. Y esa ecuación no ha cambiado 200 años. Te voy a pasar un dato económico para corroborar. El coeficiente de Gini, uh-huh. No me preguntes de dónde viene el nombre, uh-huh. Pero es el que mide esa disparidad económica. Y México es de los más desiguales en el coeficiente. Lo pueden buscar en el GINI. Es uno de los más dispares del mundo. Entonces ahí está, 200 años después, no ha cambiado mucho la cosa. Bueno, y cierro con esto y te cedo la palabra. Aquí se nos vendió eso como el evangelio de la prosperidad y demás. Y a fe ciega lo tomamos. Hoy estamos viendo consecuencias nefastas, francamente, en términos de factura social. Yo no quiero saber si la macroeconomía, es decir, no es mi terreno, pero sé que en macroeconomía estamos bien, entre comillas. Pero la factura social es terrible. Y cierro esto diciendo que si el TEC de Monterrey hace 20 años promovía esto, y lo sigue promoviendo desde luego, la economía, las finanzas, etcétera. Dogma. Hoy, Hoy el TEC de Monterrey tiene hace 3 años, por lo menos aquí en Monterrey, un programa de doctorado en ciencias sociales. Eso era era impensable hace 5 años. Ya no digas 10, ¿me explico? Ya está habiendo señales como de alarma y de pues Carlos, ahora les llegó el agua al cuello. Juan Carlos, hace 3 años esta ciudad se sumió en el Averno y hace 2 años fueron los asesinatos de estos, desgraciadamente, estudiantes del tecnológico. Sí. Y bueno, fue una tragedia. Eso es una campana ya, una llamada de atención sobre que algo no está bien. Y con esto menciono el título de un célebre autor británico que se llama Tony Judd, que publica en Taurus un libro que se llama Algo va mal. Y empieza su libro diciendo algo va mal, algo va profundamente mal con la manera en que nos hemos conducido como humanidad y como sociedades democráticas los últimos 30 años. Él es británico, ese es el sistema él es judío británico y está haciendo una crítica severa a los regímenes de los años 80 nuestros días. Ahorita seguiremos con eso. ¿Cómo lo ves tú por acá lo que dice Luis? Bueno, a mí se me hace muy interesante. No he investigado mucho en cuanto a esta problemática del TLC dentro de México, pero a mí sí me llama mucho la atención, ya hablando de una manera internacional, esto que sucede con los países subdesarrollados, y hay un término que se llama trade not aid, o sea, por ejemplo, sucede en África. Comercio no ayuda. Sí, o sea, a mí, África, ¿de qué me sirve que tú, la Unión Europea, me estés mandando los productos agrícolas a precios más bajos de lo que aquí a los agricultores les cuesta producir? ¿De qué me sirve que tú le des temporalmente comida, que le regales comida, si entonces me estás arruinando, pues, la economía, o sea, pues, de toda África, ¿no? Porque ¿sí? es un continente donde los países, pues, son mayoritariamente agricultores. Claro, o sea, eso es lo que ellos tienen, ¿no? Es una trampa eso. La promesa del Tratado de Libre Comercio es que iba a exportar bienes y no personas. Pero yo pregunto, si estamos liberalizando sectores estratégicos, no hablo de sentido nacionalismo, por favor. Esto ya no es siglo pasado. Estamos hablando que la comida y la energía son las bases para tener una soberanía alimentaria y económica, por lo menos. Entonces, Estados Unidos produce el 15% de la producción global de maíz, pero de repente se les ocurrió que está contaminando mucho su país. Y empezaron a decidir a dedicar 40% de este maíz al etanol. O sea, los combustibles estos nuevos que están de moda, ¿no? Uh-huh. Porque no le querían dejar todo el changarro a Brasil. Porque Brasil también les empezó a cerrar ahí la puerta a los neoliberales. Entonces, esto quiere decir que cuando la tortilla subió, pues obviamente era porque allá en el norte, con nuestro socio comercial, que no nada más subsidia increíblemente a esa agricultura, y por eso no podemos competir, sino porque de repente se le ocurren a las corporaciones hacer etanol con el maíz, y como aquí estamos atados con ellos, pues los precios aquí sufren. Entonces, no es culpa de Calderón, pero finalmente es un sistema, como dice el señor Madaria, que está costándole a México, por ejemplo, del 2006 al 2011, se incrementaron en 1.5 billones de dólares los costos de importación. Y nada más en el 2011, 4 billones de dólares con B, se pagaron para importar maíz. Entonces, qué bueno que hay reservas internacionales. Con esto se compra el comercio. Pero, oye, pues, ¿para qué? ¿Por qué no mejor destinar eso a la economía doméstica, como está haciendo Brasil, China, la India, hasta Rusia, que son los famosos BRICS, que son los que están surgiendo ahorita como las potencias ejemplares? No sé, lo pongo para... ¿Cómo lo ves tú? ¿No vamos un corte todavía? No. Corte de la mazorca, nada más. Exactamente. Oye, hablando del maíz, estuve en México DF la semana pasada en un congreso muy interesante de arte y política en la UNAM. Un congreso sobre una temática muy particular que es una disciplina dentro de la estética, digamos, que se llama bioarte. Arte transgénico y arte de biogenética y demás. Unas cosas muy, muy de vanguardia, Juan Carlos. Pero lo interesante aquí era que había debates sociales en torno a esta producción estética relacionada con la ciencia y en particular con el tema de la manipulación genética. Y aterrizado al caso mexicano, el asunto es que una de las piezas que después se montó está hoy montado en el MUCA Roma, en el Museo de Universitario de Ciencias y Artes, en la Colonia Roma, en el DF, es una pieza que tiene que ver con el maíz transgénico y con la disputa con Monsanto, que debes de conocer tú algo al respecto. En fin, es un tema muy complejo. Hay radicales, hay quien seguramente han escuchado este eslogan que dice sin maíz no hay país, aludiendo a que la problemática del maíz atañe y afecta a la base social mexicana. Pues, ¿tú qué crees? Por supuesto. Oye, pues tenemos 3,000 años con aquí eso. Aquí comemos, ¿no?, hamburguesas, pero vamos, el grueso de la población se alimenta de tortilla, chile y frijol y se acabó. Ni la sal alcanzó. Ni la sal. Entonces hay una problemática seria porque si Monsanto entra y ya ha entrado con el asunto de del maíz transgénico, eso deja en automático, por default, deja fuera de la producción para autoconsumo a los productores menos favorecidos por el sistema. Aparte, estamos hablando de cientos de millones de mexicanos en condiciones rurales de sobrevivencia. Exacto. Que lo de Monsanto y los maíces transgénicos modificados genéticamente, esa parte de lo que hablo del etanol. Por supuesto, comercio, por, ¿no?, supuesto. Y todo esto como efecto de la Green Revolution famosa de, claro, Rockefeller en los años 60. Pues ya parece medio guinda. Pero... en fin. Bueno, y en cuanto a eso también es importante mencionar que no sabemos, apenas están haciendo los estudios, pero qué tanto afecta el consumo del maíz transgénico a nuestra salud. Bueno. Eso sería de chamba para... Y bueno, eso abre otro filón de reflexión. Pero déjame entrar a otros temas, porque bueno, soberanía energética. Qué bueno que quieran abrir el sector a que lo desarrollen. O sea, se nos va a acabar el petróleo y que alguien le tiene que meter mano. Pero bueno, o sea, también, ¿cómo es posible? Este sexenio último estuvo comprando petróleo y gasolina. Es ridículo. Porque es más fácil comprar la barata al gabacho que aquí desarrollar industria. Entonces... en vez de hacer los cambios que se necesitan, postergamos, y yo como quiera te pongo sobre tu tanque de gasolina a precio más alto, este combustóleo. ¿En qué quedó, Juan Carlos, aquel tema ridículo de la única refinería que se iba a hacer? No sé. Parado, ¿verdad? No sé, pero increíble. También es cierto que con eso de la energía, pues es fenomenalmente importante. Y era la plataforma de la izquierda, que al final pues se las acabaron ganando los de la Partido de la Maestra, porque también el petróleo se va a acabar y es que empiezas a ofrecer tu energía alternativa. Entonces, López Obrador debió haberse agarrado de eso, no del petróleo, todavía el nacionalismo. Pero bueno, el señor ya pasó a un índice. Y nada más para mencionar también, en soberanía, ya hablé de soberanía energética, alimentaria, económica, con las corporaciones, pero me falta la financiera. Y eso no venía en el Tratado de Libre Comercio. Y eso quiere decir, estimado público, que si por ejemplo en Estados Unidos, como ustedes bien saben, la Reserva Federal, o sea, los que imprimen dinero a lo loco, de repente financiaron a la banca de Wall Street, y la banca de Wall Street manda su dinero a donde hay más tasa de interés, porque finalmente en Estados Unidos la interés está cerca de cero, pues porque están tratando de incentivar el consumo allá, o sea, para que la gente no ahorre. Entonces, cuando Estados Unidos, los bancos y otros países del mundo traen su dinero para acá, pues eso hace que se encarezca la moneda de aquí. Y mucho del dinero de la Reserva de México aquí en dólares, pues se va para mantener el tipo de cambio para que los exportadores puedan seguir mandando sus cosas para allá. ¡Qué bueno! Pero que se nos diga que la macroeconomía es para 3 o 4 personas. Porque finalmente entraron creo que 1,000 millones de dólares hace poco para que el dólar esté en 13. Entonces eso quiere decir que la soberanía financiera no existe. Eso se llama el carry trade. Y lo pueden checar ustedes. O sea, que entra, le llaman dinero caliente, hot money, capital golondrino. Que entra, busca el mejor postor, pero pues obviamente que es tanto dinero que te altera tu tipo de cambio. Entonces creo que esas cosas hablan sobre la soberanía, que para mí, y con esto me voy a corte, ha sido lo que se ha perdido en estos 30 años que se está viviendo un neoliberalismo, porque no tenemos control. Paradójicamente no tenemos control sobre la banca. Somos el país de la OCDE que tiene menos banca, pues que está dentro de las manos de gente de aquí, no necesariamente nacionalizada, ¿sí? Estamos hablando de una soberanía energética que está en duda porque estamos comprando petróleo, alimentaria porque están los productos ahora subiendo, porque el 20% del salario mínimo, solo... el salario mínimo equivale al 20% de la canasta básica, ¿sí? Hasta el mismo Guillermo Ortiz, ¿sí? Estaba diciendo ahora que los bancos tienen que empezar a ver si ya se empiezan a regresar acá. Y el mismo Fondo Monetario Internacional, este que le acaba de aplaudir a Calderón, dijo el 19 de febrero que el control de capitales es una herramienta legítima, pues para prevenir lo que está pasando con el famoso catarro que iba a ser, que acabó siendo pulmonía, porque el señor Carstens pues ya incurrió en más créditos del Fondo Monetario Internacional para macroeconómicamente paliar supuestamente la estabilidad social de este país. Pero con eso me voy a corte. Estoy con Luis Madaria y con María Padilla y regresamos. ¿Y si la historia se detiene aquí? ¿Y se nos quedan estos besos no besados? Y los archivos desordenados. ¿Y si la historia se detiene aquí y no podemos resolver nuestro misterio? Si no te veo ni un poquito más, eso en globales, que está hablando del México corporativista y el hechizo de la macroeconomía. Estamos hablando sobre un tema que va más allá de Felipe Calderón, estimado público. Es un sistema esto neoliberal corporativista que se está comiendo la República de Estados Unidos también, no nada más la mexicana. Me acompaña el día de hoy María Padilla, bienvenida, y Luis Madaria. Gracias, Juan Carlos. Se me olvidó decirles que hemos crecido los últimos 6 años en promedio 1.9 por año, por ciento. O sea, no llegamos ni al 2%. Están hablando de economies que vamos a crecer al 4, al 5. Ok, vamos, pero no estamos. Entonces no sé que seamos muy pesimistas, pero creo que el realismo nos va a hacer muy bien a todos para despertarnos de esta superstición que, como decía por ahí Jorge Luis Borges, pues es muy padre para hacernos creer que el campesino está moviendo la máquina y todo, imaginarnos un país de forma semiótica, pero en la práctica no le está llegando la comida al precio que debiese, no de acuerdo a los mercados y al socialismo, aguas, sino a que un país como México, que ha sido mesoamericano, pues que el maíz ha sido 3.000 años nuestro producto base. Así es. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? Antes de entrar a la llamada al DF para que nos platiquen cómo estuvo la transición de poder, ¿cómo ven el crecimiento este de 1.9? Mi estimada María, por favor. Les cedo la palabra aquí a los expertos en el tema. Oye, Juan Carlos, lo más que brincas de tema y tema y yo me voy quedando rezagado. Tengo como tres tópicos que quiero tocar, si me permites, porque justo en el bloque antes del corte estabas hablando de temas bien interesantes y se empalmaron. No sé si tenemos llamada. No, pero cuando entre hacemos una cancelación. Okay. Échale. ¿Qué ibas a decir? Tres cosas. Perdón, déjame dar los teléfonos para que nos hable. Oye, por favor. 8336-6162, 8336-4203. Los queremos escuchar, compatriotas. Estamos en vivo desde la UDEM. Así es, Universidad de Monterrey. Bueno, yo comento lo siguiente, Juan Carlos. Mencionabas, a ver cómo amarramos esto, algo de las energías alternativas y el tema energético en México que se ha trabado y que nomás no llega a la reforma. Y se ha trabado porque, hablando de poderes fácticos, resulta que nuestra señora madre Pemex también es un poder fáctico. Es decir, o sea, la Virgen de Guadalupe es la señora madre. No. Es paralela, exactamente. Es una, sí, pero hay otra. Se ordeña la vaca Pemex. Exactamente. Bajo, además, decíamos que todo es semiótico aquí. Resulta que hay todo un discurso, toda una narrativa de nacionalismo bastante trasnochado, Juan Carlos, con el tema de Pemex y el petróleo es nuestro y todas estas cosas que obedecían a un momento histórico muy, muy, muy claro en los años 30, 40, cuando obviamente las empresas belgas, norteamericanas, inglesas habían ordeñado a este país. Yo vengo de Tampico, conozco muy bien la historia del petróleo, que surgió justamente ahí muy cerca en Ébano, San Luis Potosí. Ahí se descubre el primer pozo petrolero, 1895. Inmediatamente llega toda la rapiña de empresas capitalistas del mundo industrial y explotan el recurso de los hidrocarburos durante 20 años, 25 años, hasta que llega el momento de la nacionalización. Ahí, hasta ahí vamos bien. El problema es que el discurso que permeó todo ese momento histórico y esa acción muy concreta para empoderarse del petróleo, sigue hoy, ahora se convierte otra vez en un lastre, como el tema de la conquista sindical que habíamos mencionado de la maestra. Se convierte en un lastre y no nos deja avanzar en momentos en que la economía mundial demanda que, al menos que Pemex se aceite con dinero privado. Punto. No se trata de vender la empresa. Sí. Se trata de aceitar y de dividir responsabilidades. Y ahí quiero comentar algo para aprovechar lo que estás diciendo. O sea, a ver, yo quiero aclarar que no somos socialistas ni nada aquí. O sea, qué bueno que cuando viene a partir de los 80s el neoliberalismo, el Estado reduce su rol en la economía y se liberaliza el comercio. Qué bueno. Pero eso no quiere decir que se tiene que desregular todo y que el Estado se hace de la vista gorda para que, porque sale el negocio, pues yo vendo toda la corporación, te pongo la propaganda con la televisión y te digo que está toda madre. Entonces creo que es importante, más que hablar de ideología ya, hay que puntualizar qué es lo que estamos sistémicamente haciéndole a la sociedad de este país. Y que en vez de andar acusando chivos expiatorios, que si son malitas y que si no sé qué, pues darnos cuenta que están estancados porque no alcanza y que finalmente la gente está harta. Entonces, en vez de seguir justificando, porque también en cuanto a la soberanía política, pues se nos ha metido hasta las sobacos. Eso es discurso vano ya. El vecino, porque están metidos dándonos dinero para perseguir su droga ilegal, sí. Y resulta que ahora legalizan el consumo de la marihuana. Pero esa fue la excusa para entrar a Plan Mérida. Pero también se están metiendo por el terrorismo, por migración, para prevenir que no entren las salvatruchas en Centroamérica, y para mercados laborales. Porque como tratado libre comercio, pues tú supuestamente tú sabes que han dejado entrar a la gente cuando les conviene, allá a Estados Unidos. Entonces, quieren tener aproximadamente 500 millones de personas, pues para poder competir regionalmente con Europa y con otras regiones como por ejemplo Asia o, bueno, no digo África, ¿verdad? Pero ¿cómo ves tú todo esto, María? Bueno, pues sí, en cuanto a la migración, claramente cuando les conviene se hacen de la vista gorda, incluso hay lugares donde ya saben que hay trabajadores ilegales trabajando para grandes industrias, y cuando el discurso político les conviene un poquito más republicano, ahí pasan los videos persiguiendo a la gente y... Bueno, hay muchos problemas sociales aquí en México debido a eso. Uh-huh. Y lo de la droga, la exportación de la droga de México y la violencia que vivimos a partir de eso y otros problemas sociales, pues es muy grave. Porque aquí muchos nos planteamos, ¿y cuál es la responsabilidad de los políticos, de los ciudadanos mexicanos en cuanto a esta violencia conectado con el narcotráfico? Pero hay que preguntarnos también si hay una responsabilidad transnacional clara y qué podemos manejar en cuanto a eso. O sea... Pues, hay una anarquía en el mercado mundial. Entonces, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? O sea, ¿y qué sigue en cuanto a los mandatarios mexicanos? ¿Cómo exigirle a Estados Unidos, pues no sé, alguna campaña que minimice el consumo de su población? ¿O qué va a pasar con todas las armas que están exportando a nuestro país? Es una cabeza de hidra eso, es terrible. Es decir, es sumamente complejo el problema. Pero, ¿podremos entonces solucionar o disminuir el problema de la violencia en cuanto al narcotráfico aquí en México sin su cooperación? ¿Sí o no? Claro, con decisiones propias. Pero pues no estamos dispuestos, entonces vemos la continuidad en el poder ahora también. Entonces, también hablando sobre lo que dices, pues digo, ¿quién va a regular el capitalismo? Pues digo, finalmente Sarkozy dijo que hay que regularlo cuando entró al poder, y al día siguiente se le olvidó, al igual que a François Hollande, pues porque los intereses de los accionistas es lo que rifa. Entonces las corporaciones no son cooperativas, son de acciones. Entonces, de acciones de accionistas. Entonces, Robert Reich, exsecretario del Trabajo bajo Bill Clinton, dice que la responsabilidad social corporativa es un sueño, porque realmente la responsabilidad social de las corporaciones es con los accionistas. Entonces, ¿quién regula el capitalismo? Pues tampoco el Estado, porque seríamos regresar a sistemas que, bueno, en alguna forma practicamos socialismo aquí y en Estados Unidos al subsidiar tanto las economías, pero creo que eso sí se queda como una incógnita, lo de quién regula a la humanidad y la ética. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, existió durante décadas el modelo del Estado, ¿cómo se llama? El Estado de Bienestar, el Estado que regulaba los aspectos sociales. Claro. ¿Fue el nombre? Welfare State, sí, el Estado benefactor. El Estado benefactor o de bienestar. Y eso fue desmantelado precisamente por las políticas neoliberales de los años 80 en México y en América Latina. Paso a paso. Estaba muy caro también. ¿Eh? Es que ahí es donde está, es sumamente complejo el problema. De cualquier arista que abordes el tema, va a haber efectos colaterales negativos. Yo hago una precisión aquí, Juan Carlos. En alguna ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a Alfredo Jalife Rame. Wow. Es brillante, sí. Absolutamente brillante. Este hombre es médico cirujano, es de origen libanés, vive en México y es economista también. Tiene un título, que se llama, un libro que se llama Guerras Geoeconómicas y Financieras. Esa es su área de especialidad. Él escribe los domingos en La Jornada, una página que recomiendo ampliamente. Bajo la lupa. Exactamente. Es crítico y recuerdo claramente, lo entrevisté hace 10 años en un programa de televisión. Él hablaba precisamente de estos temas de neoliberalismo y demás, y hablaba de el efecto nefasto que tenía, no el tema de la globalidad y sino el problema eran los capitales financieros, la globalidad de los capitales financieros que podían ser movidos a botón de tecla en minutos de un país a otro, dejando desnudo, ¿sí?, a un país que habían servido. Ese era el grave, no la globalización, ¿no?, de otros, claro, tipos, del comercio, de la mano de obra, de la educación, sino el tema financiero es de lo más pernicioso. Te voy a dar un dato. Cuando el levantamiento de Chiapas y lo de Colosio, se fueron 11 mil millones de dólares de capital golondrino que estaba en este país en un día en el 94. Bueno, ¿no? Así es. Pero te tengo que interrumpir porque tenemos aquí al aire a José Leal, que nos acompaña en el programa, porque también estamos hablando de la transición política, aunque le damos la chance de que también hable sobre lo que estamos diciendo nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás, José? Bien, Juan Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación, gusto en saludarlos a ti y a tu auditorio. ¿Sí? Pues aquí estamos de nuevo, a tus órdenes. ¿Cómo ves la cosa? Estamos hablando que la macroeconomía no necesariamente se está llevando muy bien con lo que sucede en la realidad de los precios y de la economía real del mexicano. ¿Cómo ves tú lo que pasa con México como sistema, más allá de que si Calderón o no hizo? Pues mira, aprovechando la promesa enorme que hizo Peña Nieto en el discurso, en su discurso de entrada, que es precisamente la de crear un México de clase media. Sí. Pues ese es un reto de naturaleza totalmente económica. Y bueno, ahí el problema es, como hablaba probablemente un poco antes, me disculpo porque no me pude comunicar, escuchar el programa. Y pues como les comentaba, el problema del discurso es que viene desde una plataforma de Estado neoliberal que ya está presentando, como mencionaban, una grave desgaste y pues difícilmente va a lograr crear esas grandes clases medias que históricamente pues las clases medias no han sido producto tanto de el desarrollo, el crecimiento económico en sí, sino de la generación de redes sociales, de Estado solidario, menos que el mismo desarrollo. Ahora, también hay que entender que todas estas promesas son similares a las que se hacían en tiempos de Calderón, de ser un presidente de empleo, pero que obviamente no están tomando en cuenta o están ignorando el contexto global, el contexto internacional, en el que aún cuando llega a haber crecimiento económico, los mercados laborales siguen depauperándose sistemáticamente, ¿verdad? ¿Y tú crees que realmente esto es más de lo mismo con este gobierno que se está entrando? ¿Qué? Pues veo yo un discurso muy salinista, muy repetitivo, esta modernización, esta bandera de la modernización era a la letra del estilo salinista. Falta en combate a la corrupción y en atención al medio ambiente. Permanece el ejército en las calles con 60, 70 mil muertos, 80 mil, 25 mil desaparecidos, que solo como referente en Chile durante el ejercicio de Pinochet hubo 3 mil desaparecidos, aquí llevamos 25 mil lo que en el ejercicio de Calderón. Factor 8. Entonces, hay una disparidad enorme entre el discurso modernizador y el gabinete que está compuesto por gente de corte más político y más pues el clásico dinosaurio, ¿verdad? Entonces pues hacer pronósticos es muy difícil. Creo yo que es, va a depender mucho la cuestión económica y el empleo de lo macroeconómico, y pues el golpeo, lo difícil, el problema real de México va a ser el problema real de Calderón puede ser la gobernabilidad. Perfecto. Bueno, pues si no tienes nada más que agregar, pues te agradezco mucho el haber participado. Hombre, encantado. Les mando un saludo muy afectuoso y gracias por la invitación. Estamos pendientes. Saludos. Hasta pronto. ¿Alguien quiere comentar sobre lo que dijo José? Yo, sobre todo lo que mencionó al último de los 25 mil desaparecidos. Me parece muy interesante que a pesar de que el 2 de diciembre se da este discurso del Pacto por México, prometedor, esperanzador, un muy bonito discurso, el día antes, el 1 de diciembre, pues lo que sucedió en las calles, lo que le pasó a estas personas que estaban manifestándose, no hablando de los vándalos, quienes hayan afectado pues la paz y el orden social, pues sí merecen pues que lleven el proceso legal, ¿verdad? Pero no a madrazos, ¿no? No a madrazos, claramente, sin violar los derechos humanos. Pero bueno, yo he estado viendo constantemente en las redes sociales un llamado por distintas personas, y esto pues por las conocidas, que fueron detenidas arbitrariamente el 1 de diciembre, bajo falsas declaraciones, totalmente distorsionadas, y que ahorita la gente no sabe dónde está. Y hay un caso en específico que es el que yo he visto circular mucho en Facebook y en Twitter, que de hecho lo encuentran en Twitter como hashtag Judith Inocente. Es una chava que labora en Cine Tonalá y que la detuvieron en Filomeno Mata, y ahora dicen que la detuvieron en Juárez, cuando hay videos y hay suficientes testigos que saben que no la detuvieron en Juárez, donde fueron los disturbios violentos, y que aparte de falsificar la declaración, la llevaron de un reclusorio a otro sin avisarle a familiares ni abogados. Y como ella, hay otros casos que se ven ahí en la página de Carmen Aristegui. Hay muchas cartas. Le echaron la culpa a Florence Cassés de haber mochado orejas y dedos, y salió que estaban plantando evidencia a nivel de Secretaría de Seguridad Pública. Pues te habla que todo es posible, ¿no? ¿Cómo ves tú por acá, Luis? José habla de clases medias, habla de Salinas de Gortari y habla de gobernabilidad. ¿Cómo puedes tejer esto? Este tema, bueno, ciertamente, si agarramos la hebra de la clase media, clases medias que se adelgazaron terriblemente, que se erosionaron en estas 3 décadas de efectos neoliberales, pues creo que hay un gran reto, en efecto, en los planteamientos de Peña Nieto en cuanto a convertir a México otra vez en un país con una firme economía, una economía sólida, pero en función de sus clases medias y no de una clase nueva, rica, que es lo que tenemos de herencia de estas 2 décadas, vamos, de los 90 para acá. Sí. Es decir, muchísimo dinero concentrado en pocas manos, distinto a mucho dinero concentrado en un buen sector de la sociedad mexicana, ¿no? Con empresas medianas y pequeñas que sostengan y que den empleo local, regional. Eso creo que me parece fundamental. Pues sí, en efecto, fue Salinas el que empezó todo este... Hablando de Salinas, Juan Carlos, y creo que ya lo he comentado en tu programa, pero lo vuelvo a decir porque es importante ver cómo se tejen estos hilos en lo que llamamos tejido social desde las ciencias sociales. El asunto es que esta tesis de un antropólogo maestro mío hace tiempo planteaba que justamente las políticas neoliberales de Salinas, en particular la que atañe a la venta, a la liberación, digamos, del ejido mexicano, que era que no podía ser enajenado, no podía ser vendido, solamente heredado y parcelado, sí, pero no vendido, ¿me explico? Sí. Cuando él libera esta posibilidad, no sé si fue en el 92 por ahí, obviamente mucha gente del campo, mucha gente del estrato social más bajo y rural, se vio, por primera vez en sus vidas, se vieron la posibilidad de vender y tener quizás $500,000 en sus manos, 800,000, 1,000,000, pone, ¿no? En términos redondos, ¿no? Que parecería ser mucho dinero, pero no lo es. Para una persona que nunca ha tenido cantidades importantes de dinero en sus manos, de pronto tener esa cantidad... Vamos, el efecto fue que hubo despilfarro. Y luego salieron los casinos para que se lo gastaran ahí todo. Peor que eso. Hubo una generación, Juan Carlos, de bebés que hoy tienen 20, 30, 20, 25 años y que, ¿vamos a corte o cómo está? No, sí. Bueno, el tema es... Toda esta gente que se quedó sin la base social, geográfica, digamos, del arraigo con la tierra y de una base alimentaria sólida que proveía el ejido, por más críticas que se le haga, quedó literalmente en el aire. Hubo una generación totalmente desprovista de los más mínimos requerimientos para el desarrollo humano, que son la nutrición y el sustento de un tejido simbólico que es la familia, la fiesta patronal, etc. Estas generaciones, estamos hablando de cientos de miles de mexicanos, son las que hoy alimentan al crimen organizado en buena medida. No estoy generalizando, por supuesto, pero en buena medida hay estudios concretos que hablan hoy los chicos que detiene el ejército y la policía en la calle, que se han adscrito al poder criminal, son jóvenes de estos ejidos, de estos lugares abandonados, de los estados más paupérrimos del país, y que a falta de mejores opciones, porque no tuvieron ni educación, ni familia, ni nutrición, se suman al crimen organizado sin mayor criterio que tomar las armas y hacer desmanes. ¿Y cómo le llaman ahorita malitos? Los llaman los malos. ¿Cómo le llamaban Porfirio Díaz a esa gente? Los pelones, ¿no? Los pelones, claro. Lo mismo. Exacto. Nomás es la misma historia. Diferente contexto. Pero tenemos otra vez a José, que me imagino que querrá agregar un poquito más. ¿Sí? Gracias, Juan Carlos. Mira, nada más un comentario que me pareció importante aprovechar la oportunidad. Sí. He recibido comentarios de alumnas, alumnos míos que están participando en los movimientos estudiantiles, ejerciendo su derecho legítimo a la manifestación pacífica, y que pues han sido objeto de amenazas, hostigamiento, etcétera. Creo que es importante hacer el llamado a no dejar solos a los estudiantes, a apoyar en todo caso todas sus expresiones pacíficas, y sobre todo, más importante que eso mismo, su libertad de hacerlo. Si citar tal vez a Voltaire, quien decía: aunque no coincida con lo que dices, defendería con mi vida tu derecho a decirlo. Excelente. Es todo, les agradezco mucho. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos que ir a otro corte. Este programa va a tener un poquito más de tiempo, 10 minutos. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vaya. XH UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabes en qué países viven más las personas? Estudios de la Universidad de Washington encontraron que los países con menor riesgo por muerte prematura son Islandia para los hombres y Chipre para las mujeres. Países ricos como Estados Unidos e Inglaterra tienen riesgos de muerte relativamente altos. El SIDA, la obesidad y el cigarro son factores que están revirtiendo el progreso que se había hecho en incrementar la vida de las personas. Durante los últimos 20 años, las tasas de mortalidad han empeorado en 37 países del mundo. Fuente: ScienceDaily.com. Horno 3. Ciencia y tecnología al rojo vivo. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? Renace puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas. Apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad. Prevención del delito. José María Morelos, 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Marco presenta Retrofutura, Rafael Coronel, la muestra antológica más importante que se ha realizado del renombrado pintor de origen mexicano. La muestra es un homenaje a su larga trayectoria, que pone de manifiesto su singular estilo pictórico, el interés por el retrato, los gestos y ambientes teatrales, así como la ambigüedad del espacio. Abierta al público del 21 de septiembre al 13 de enero de 2013. Vive la experiencia del arte en Marco. Miércoles, entrada libre. Si tengo que cantarte, lo digo cantando. Te deseo una hermosa Navidad. Aunque para mí todos los días son noche buena, si tengo el amor que me das. Radio UDEM. Si tengo que cantarte, lo digo cantando. Te deseo una hermosa Navidad, aunque para mí todos los días son noche buena, si tengo el amor que me das. Estamos de regreso en Globales en este periodo extendido. Haz de cuenta que metimos un touchdown y un safety y nos dieron otros minutos. Estoy con María Padilla y con Luis Madaria, hablando sobre México corporativista, bueno, que acaba siendo lo mismo, como marca, y el hechizo macroeconómico. Porque bueno, en ese sentido de lo que hemos venido hablando, y todavía nos quedan 10 minutos para hablar sobre esto, pues realmente hemos sido un conejillo de indias del sistema corporativista, que no nada más Estados Unidos, pero otros países. Uh-huh. Al final la corporación ya no respeta lo público, o sea, acaba siendo, va y viene entre lo privado, teje relaciones, corrompe, compra, privatiza, y bueno, México está siendo víctima de esto. ¿Cómo ves tú? Y le digo también al público para que nos hablen al 8336-6162, 8336-4203. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué se puede hacer o qué le está pasando a este país con eso que digo? María, como veo, me cedes la palabra, entonces la tomo con mucho gusto. Hago dos señalamientos, Juan Carlos. ¿Qué se puede hacer? No tengo idea. Es sumamente complejo. Mira, le escuché esto, hacías mención hace rato de Meyer, Lorenzo Meyer. Le escuché en alguna conferencia allá en el DF decir que no tenía él, que es un doctor en historia y que conoce, ha investigado muy bien los procesos, se ha especializado en el tema de la relación bilateral Estados Unidos-México y la cuestión de las drogas y del trasiego. Decía que ahora sí no ve por dónde hay salida con ese tema. Y con el otro es igual de complejo, es decir, el de los poderes fácticos, la corporación. Pero bueno, hago dos comentarios. Recomiendo un documental maravilloso, creo que es canadiense, que se llama The Corporation. ¿La corporación en inglés? Precisamente, claro. Precisamente, es canadiense, si no estoy mal. Sí, y en este programa vamos a hacer un especial de la corporación en enero, para que no se despegue. Bueno, sería interesante que nuestro público radioescucha viera ese documental y leyera un libro que se llama No Logo. De Naomi Klein. Naomi Klein. Ah, mira, estás actualizado, Juan Carlos, ¿me sorprendes? Pues qué si barro. No nos corren. Exacto. No, no, es un libro muy popular, es bastante conocido hace unos, ¿qué? 5 años. Es la de Shock Doctrine también. Exactamente. Doctrina del Shock. Es una chica canadiense que ha hecho investigación pues muy seria sobre los efectos colaterales del poder, el poder corporativo en Norteamérica y en el mundo. Y da datos muy interesantes. Pero yo lo que quiero, el segundo punto que quería comentar es que nada nuevo bajo el sol, Juan Carlos Guerra. El asunto es que en 1890, y te comento esto, lo traigo muy fresco porque acabo de redactar un ensayo para una tarea sobre esa temática del impacto social. Resulta que en Nueva York, un inmigrante, danés de nombre Jacob Riis escribe un libro que fue un bombazo, fue un bestseller en su momento en Estados Unidos. Se llama How the Other Half Lives. ¿Cómo vive la otra mitad? ¿Cómo vive la otra mitad de la sociedad? Estamos hablando de los 1890 en los Estados Unidos, en la ciudad más boyante del mundo, que estaba a punto de desplazar a las ciudades importantes europeas en cuanto a centro financiero mundial. Estaba a décadas de lograr eso y estaba en una franca bonanza económica pujante, ¿no? El tema es que ya en esa época es la generación justamente de los Rockefeller, de estas grandes fortunas de los nuevos ricos. Los varones oligarcas del siglo XIX. Los Rothschild y toda esta gente que hizo Carnegie. Las grandes fortunas norteamericanas de segunda mitad del siglo XIX se generaron en esa época. Sí, ya les había pasado. Lo que nadie veía, Juan Carlos, es que precisamente lo que este inmigrante danés, fíjate, tiene que venir un extranjero a dar cuenta de manera como reportero. Es como la rana que está fuera de la olla con las otras ranas que están claro, adentro. Las que se están cocinando, están, no tienen ni idea. Oye, el agua está tibia, no, te estás hirviendo, estás quemando, ¿no? Lo mismo acá, viene este hombre y hace una radiografía social de lo que está viviendo la ciudad de Nueva York y publica fotografías y textos que hacen dan cuenta de los guetos de los nuevos inmigrantes, de los polacos, de los judíos, los italianos que viven en condiciones paupérrimas, cuando no hay legislación todavía con el tema de los niños, de las mujeres trabajando, etcétera. A lo que voy es que hoy nos está pasando lo mismo. No vemos cómo vive la otra mitad. Y en esa escisión de la sociedad mexicana, es mundial el fenómeno. Aquí se me hace que son las y ya no digas tres, aquí en Monterrey, cuartas partes, ¿no? Aquí no digas se en Monterrey. Ya es una versión San mexicana. Pedro tiene que, te gusta, 140 mil habitantes. Sí. Se presume el municipio más rico de América Latina. Enfrente, cruzando un río seco, están las colonias más pobres del estado de Nuevo León o del norte, sí, de México. Sí, pues el coeficiente de Gini, yo creo que aquí es donde mejor explicaría muy bien esto. Pero esta gente, y fíjate, mencionabas hace rato cómo hasta el lenguaje construye, Juan Carlos, cómo decíamos hace rato, cómo llama cierto sector de la sociedad a los otros. El malito. Y además en diminutivo. Ah, para que no se oiga tan feo. El cristianismo para todo aquí, ¿no? Exacto, pero lo que voy es que, ¿quién dice eso? La gente bien, entre comillas. Ah, claro. ¿Sí? El de cuello blanco. Las niñas bien. Madre. Oye, ¿recuerdas aquella canción ridícula de los años 80 de Fandango, un grupete? De Autos, moda y rock and roll. Precisamente. Fíjate qué banal eslogan. San Petrino, nefasto, pero está cantando las virtudes de nuestra civilización, entre comillas, y la reduce a autos, moda y rock and roll. En esa década, Juan Carlos, y déjame terminar la frase, caramba, ya me enojé, se llama la década perdida de América Latina. Mientras la gente bien celebra autos, moda, rock and roll y al padre Maciel, resulta que la factura social se multiplica por 10 o 20 en América Latina. ¿Cómo se llama? Latin America's Lost Decade, publicado en New York, perdóname, en el Newsweek de aquellos años. Oye, no sé. Interesantísimo. No sé si llorar o reírme con lo que dijiste, pero. Del padre Maciel. Que voy a leer una lista aquí de 14 puntos. No eres consagrada tú, María. No, para que vean, bueno, el corporativismo es una de las características de antesala previo al fascismo, que sería mezclarlo con autoritarismo. Ajá. Entonces te voy a leer 14. Nacionalismo poderoso, pues no es un nacionalismo tan poderoso. Aunque el señor le quería cambiar el nombre todavía al país cuando se iba. Es ridículo. Despecho por derechos humanos, pues tenemos un 500% en incremento. Se murieron 100,000 gentes, creo que no hay duda. Identificación de enemigos para unir a la gente, tampoco hay duda, están los malitos. Y te faltó un dato, Juan Carlos. Casi un cuarto de millón de desplazados. Claro. En Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua. Luego, supremacía de lo militar, bueno, ahí está el cerco militar para la transición del Tlatuani, que eso no debe ser así. Sexismo, que no quiere decir nada más el hombre fuerte, sino el hombre gobernando. Aquí todavía se da. Control de medios de masa, bueno, telecracia, Televisa, ¿no? Que gobiernan desde la televisión. Se olvidaron de la educación. Obsesión con seguridad nacional, a punto de cambiar la ley de seguridad nacional, se previno gracias a Javier Sicilia. Religión y gobierno entrelazado, bueno, artículo 24 constitucional, lo modificaron. Quieren meterse a modificar el 130 y el 3. Estuvieron a una rayita. Ojalá el PRI no lo permita. Poder de la corporación protegido. Bueno, el programa ha sido sobre esto. Poder laboral suprimido. No existe. O sea, los sindicatos se han cooptado, pero sí realmente se ha fragmentado el trabajo, especialmente con esta reforma. Despecho por las artes y los intelectuales. Creo que, bueno, no necesariamente se ha visto directamente, pero tampoco ha habido mucho presupuesto para el arte. Y pregúntele a Carmen Aristegui cómo le fue como intelectual. Obsesión con el crimen y castigo, paradójicamente en nombre de la patria. Bueno, pregúntele a García Luna cómo le fue con Florence Cassés. Nepotismo, corrupción, compadrazgo, característica de este país. Y elecciones fraudulentas, pues yo creo que ya corona por lo menos 13 de 14 puntos del sistema llamado fascista. Entonces hay que tener mucho cuidado, estimado público, porque bueno, la república hace mucho la dejamos de ser. Esa se tiene que mantener. Pero la libertad se construye, y se construye con hechos. Entonces vamos a ver qué hacemos todos en conjunción para con un pacto social incluyente, ¿sí?, nos tomen en cuenta. Nos tenemos que ir. María Padilla. Gracias. Luis Madaria. Gracias, Juan Carlos. Estimado público, muchas gracias por su participación. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio Demo 90.5. Marco presenta la exposición Fútbol, Arte y Pasión. Una reflexión en torno a uno de los fenómenos sociales y culturales más extendidos en el mundo. Ven con tu familia y conoce la obra de más de 70 artistas que han discurrido sobre el fútbol y que te incitan a lecturas más allá del aspecto lúdico y permiten dimensionar la profunda influencia del deporte en nuestra cultura. Abierta al público hasta el 3 de marzo de 2013. Vive la experiencia del arte en Marco.